Hola, buenas tardes. Estamos aquí otro jueves con el Espacio Común 15M. Y este jueves vamos a hablar de la sanidad pública, que cada vez es menos pública, y yo no sé si decir si es menos sanidad también. Buenas tardes, África. Hola, que buenas tardes. África, pues, ha estado en el mundo. Bueno, es doctora, es médica de familia, ha sido médica de familia. Ahora está retirada, conoce muy bien pues el mundillo donde nos vamos a mover, y voy a dejar, pues hoy voy a hacer un poquito el vago, voy a delegar un poquito en ella, que vaya presentando, porque tenemos aquí otras personas que las va a presentar ella, y pues van a decirnos quiénes son, cómo van a intervenir, un poquito de todo. Muy bien. Y yo, pues, de vez en cuando meteré la patita y haré una pregunta. ¿Vale? Muy bien, pues, Amparo. El estudio es vuestro. Buenas tardes a todas y a todos quienes nos oigáis. Sabemos que hay un problemilla con los directos, pero como siempre, entre Amparo y César lo montarán y tendremos la oportunidad en breve de oír el programa. Pues esta tarde queremos hablar de la situación de la sanidad. Y van a estar con nosotras Juan Luis Ruiz Jiménez, activista de la sanidad pública y un incansable trabajador defendiendo la atención primaria, la salud comunitaria y la participación y el empoderamiento, que a mí me gusta esa palabra también, de la ciudadanía en relación con su salud. Y que nos va a hablar, además de en general de la situación de la sanidad, de lo que quiera, también de su participación en un grupo de trabajo muy interesante que es la Auditoría Ciudadana de la Deuda en Sanidad. Buenas tardes, Juan Luis. Sí, buenas tardes a todos y a todas. También van a estar en el programa dos compañeras, aunque con contacto telefónico, porque no les ha sido posible asistir a la radio, que son Carmen Esbrí, activista por los derechos humanos, portavoz de la MESA, de la Mesa en Defensa de la Sanidad Pública, de la Marea Blanca de Madrid, y también portavoz de la Coordinadora Estatal de Mareas Blancas. Portavoz o portavoza, ya se lo vamos a dejar a ella para que se defina como quiera cuando lo oiga. La Marea Blanca, sabéis, y si no lo recuerdo, que convoca en las calles todos los terceros domingos de mes en defensa de la sanidad pública. Perdona, ya va por la 84 salida. Ya va por la 84. O sea, que la próxima será la 85, ¿no? La próxima es el 17 de noviembre, y a ver si Carmen nos dice en qué sitio es, porque unas veces se están convocando en la calle directamente, en Sol o en Callao, o en el Ministerio de Sanidad, y otras veces, como en el pasado mes de octubre, bueno, estamos todavía en octubre, como la pasada marea de octubre, que fue rodeando un hospital. En este caso fue el 12 de octubre. El 12 de octubre, sí. Que está toda la zona del 12 con muchos problemas y, afortunadamente, con mucha movilización en los centros de salud para que no haya el recorte horario por las tardes que proponen para citas programadas. Bien, pues Juan Luis y Carmen estarán, y también Loli, desde Coslada, que está en Yo Sí Sanidad, en el 15M de Coslada, en la Plataforma de Centros de Salud de Madrid, y también en la Plataforma en Defensa de la Sanidad Pública del Valle de Henares, con lo cual también nos contará Loli, además de su participación y de sus colectivos a nivel general en la Comunidad de Madrid, en las convocatorias que hay, cómo se está estructurada en una zona de Madrid que es muy interesante, muy cañera y con una gran tradición de reivindicación y de acción de la gente, de las personas que viven allí. Bien, pues claro, bueno, hablar de la sanidad, se puede hablar también de salud, que engloba la sanidad, porque muchas veces nos enfocamos, claro, que es lo más inmediato, la asistencia sanitaria, el centro de salud, el hospital al que vamos, pero la salud con mayúsculas también supone hablar de educación para la salud, de salud pública. Ahora se está hablando mucho, afortunadamente, Amparo, de la calidad medioambiental, sí, del aire. has tenido algún programa, sí, ¿no? Sí. También. Que... He tenido aquí los de Rebellion Extinction. Claro. O Extinction Rebellion, al revés. Sí. Y yo sé, pues es evidentemente que toda contaminación, los cambios climáticos, que está hoy mismo, estamos a 31, mañana ya es noviembre. Claro. Y hace un calor que no hay quien lo aguante. Sí. Y de pronto nos va a venir un frío, todas estas cosas, claro, la gente se... Además, la contaminación, ¿no? También perjudica muchísimo la salud. Un montón. Hay estudios de que hay mucha gente que muere, o sea, no sé de esto, pero muere por contaminación, porque tiene problemas respiratorios. Sí. Tú decías que estabas hablando del concepto ese más amplio de la salud, que estabas hablando del tema de la salud pública, y fundamentalmente lo que hoy día se habla mucho, como bien sabes, en el tema de los determinantes sociales, es decir, qué es lo que más determina los resultados de esos determinantes sociales que tienen que ver con la clase social, va a determinar cuánta gente pueda vivir más y mejor y más años y en mejor calidad de vida y con menos problemas que los que no. Es decir, eso está cada vez más demostrado, el peso que tienen. Y en esa concepción, por lo tanto, amplia de la salud, no solamente se toca la asistencia sanitaria, que es una de las cosas que más nos mueven ahora actualmente, aunque ya se está ampliándose esa mirada, pero sí que es cierto que si no resolvemos los determinantes, las condiciones de vida de la gente, las condiciones en que donde la gente está pidiendo hacer su cotidianidad, pues no mejoraremos, a fin de cuentas, los niveles de salud y, sobre todo, no seremos capaces de eliminar las desigualdades, que este es el tema más importante que cada vez se va poniendo más manifiesto en este modelo social capitalista y en esta estrategia neoliberal. Es decir, las desigualdades en salud van aumentando, aumenta el número de ricos en un porcentaje pequeñito y aumenta mucho la pobreza de un porcentaje muy alto de la población. Y esto, claro, este es el problema, que hay que mirar desde esa mirada. Sí, sí, a quienes somos primaristas, sí, ¿no? Antes se decía salubristas. Eso suena como salvavidas, ¿no? Sí, pues que nos interesa, aunque yo también, como Juan Luis, he estado en la atención primaria. En nuestra época, por lo menos, se estilaba, los años 80, 90, casi hasta los 2000, que luego ya esto empezó una debacle y un descenso en la buena atención, pues no solo el pasar consulta, digamos, que eso es lo que entiende todo el mundo, sino los estilos de vida, la alimentación, el cuidado, todo eso. No sé si aquí lo has comentado, pero también importa mucho ahora en los barrios. Yo sé que en el barrio, en el distrito de Tetuán, que son varios barrios, ha habido una importante movilización contra las casas de apuestas. Oh, eso ¿por es qué? Horrible. Pues entre otras muchísimas razones que podemos enumerar, que son amplias desgraciadamente, la necesidad de protestar contra ellas es por la adicción en la juventud, al haber casas de apuestas que en muchos casos se han puesto al lado del de instituto colegios, y del colegio. Sí. Entonces, eso es también salud, claro, aunque la gente... Eso quiero no, hacer un programa, no somos yo, muy conscientes. Encontrar sí. la bueno, gente adecuada. Pues sí, te podemos decir, porque ayer mismo la Federación Regional de Asociaciones de Vecinos presentó en rueda de prensa su batalla, su estrategia global contra las casas de apuestas, ¿no? Sí, sí. En la presentó, hizo una presentación, porque esa problemática que comentaba que estaba en Tetuán también se ha dado en Vallecas, se da en casi todos los distritos y barrios. Carabanchel y Vallecas son los dos barrios también sé que hay más problemas. Y entonces, en este sentido, ya han lanzado una campaña importante de denuncia, de exigencia de unas regulaciones mucho más restrictivas y de unas políticas educadoras y potenciadoras para evitar todo lo que esas consecuencias están teniendo las casas de apuestas. Por lo tanto, ese es un tema que me parece muy bien. Sí, no, no, que lo tratéis, lo de la ludopatía, tenemos contactos, ¿no? En Vallecas, en Tetuán, los están trabajando pues distintas asociaciones. Y en Carabanchel también lo están trabajando. Y yo puedo contar con la presencia de una persona que ha vivido, o sea, que ha sido ludópata, por decirlo ya. así. Sí, y bien. Que puedes explicar, ahora no entra en juego, pero la terrible circunstancia en que se encuentran estas personas. Sí, ¿no? Sí. Bueno, pues nada, ya además de la sanidad te damos trabajos. Pues bueno, yo también quería reseñar la perspectiva de género en relación con la salud, que muchas veces no se tiene en cuenta a nivel de lo que es la propia atención sanitaria, porque ya también se ha venido reflejando a nivel de distintos síntomas para distintas enfermedades, pero también en la carga y la responsabilidad en los cuidados que tienen las mujeres y, por lo tanto, la poca atención que muchas veces prestan al propio cuidado, porque realmente no se puede estar a todo. La salud sexual y reproductiva, la violencia de género, traída y tan llevada, y más bien va a ser ahora, está siendo ya muy cuestionada. Y es verdad que pues en algunos sectores cala la idea de que ya hay atención, de que ya eso ya se tiene en cuenta, que ya la sociedad no es machista. En fin, hay que desmontar también muchas ideas que se quieren introducir. La feminización de la pobreza, porque luego, si tenemos tiempo, podemos hablar un poco de cómo influye también en la salud la situación de pobreza y de bajos recursos, porque ahora ha salido la EPA, la encuesta de población activa, han dado los datos del tercer trimestre de 2019, tanto de empleo como de paro, y dan el paro global, pero cuando te vas a buscarlo, el paro femenino es 3 puntos por encima del masculino, y 3 puntos, que parece que no es mucho, eso es mucho, mucho. En una estadística. En fin, que que se puede hablar de muchos muchos aspectos de la salud. Esta tarde nos vamos a centrar en la asistencia sanitaria, pero siempre dando esas puntadas, ¿no? Y también, Juan Luis, yo quería decir, plantearte también a ti y a las compañeras que van a hablar después, que aunque nos centremos o os centréis en la Comunidad de Madrid, la situación es generalizada. En todas las comunidades autónomas falta financiación, en todas a nivel profesional hay un queme que ya es un achicharre. La atención sanitaria se está deteriorando y el otro día yo leía que el descontento de la población ya no nos dan un 5, cuando antes daban un 7, me parece, ¿no? A lo mejor tienes tú datos más fiables. Y cómo tenemos que desarrollar en todos sitios formas de participación de la ciudadanía, ¿no? Muy bien. Bueno, pues vamos a ir, te damos la palabra temas. Y no vamos a ir entrando en temas importantes. Yo te preguntaría, sí, si a ti te parece bien empezar por ahí, pues que nos contaras qué es esto de la auditoría ciudadana de la deuda en sanidad, cuál es la deuda y por qué se tiene deuda. Bien. Y, en fin, que lo explicaras de una manera cercana, didáctica, cercana, y que sí, quienes nos escuchan lo entiendan. Un tema que, bueno, que es un poco chocante, que empecemos a hablar de la sanidad y de la asistencia sanitaria y salud tocando el tema de la deuda. Porque, bueno, esa es una de las cosas que nosotros trabajamos dentro de la plataforma de auditoría ciudadana de la deuda a nivel general y en la de la sanidad en concreto, que hemos llegado a comprender muy claramente cómo la deuda, que es un instrumento del capitalismo que se utilizó siempre, pero que en las últimas fases se está utilizando mucho más para conseguir el sometimiento de los pueblos. Es decir, como la deuda, y eso parece que a todo el mundo cuando le dicen la deuda, bueno, pues hay que pagarla, ¿no? Pues la deuda está generando todo un movimiento y unas políticas de financiación y de financiarización de la vida cotidiana que hace que él, de alguna forma, se someta a los pueblos y se hagan perder derechos. Porque la deuda lo que motiva es a decir, y ahí sacó, por ejemplo, una de las causas más importantes que hemos tenido como consecuencia, es el cambio de nuestra Constitución que se produjo del artículo 135, en un acuerdo de noche entre el Partido Socialista y el Partido Popular, en donde cambiaron la Constitución, que nunca dicen que se puede cambiar, que son los llamados constitucionalistas que la mantienen, pues en una noche cambiaron un artículo 135 que daba lugar a decir que antes de hacer nada, de dar recursos económicos para servicios sociales y tal, había que pagar, había que ir pagando los compromisos de la deuda que se tenían dentro del marco de la Unión Europea. Entonces, con esa cuestión de la deuda, llevan, por lo menos desde hace 20 años claramente, sometiendo a los pueblos y limitando los derechos sociales, porque la deuda lo que hacen es recortar. son las políticas de recortes. Y las políticas de recortes van a afectar fundamentalmente a los servicios más potentes que teníamos en nuestro estado de bienestar débil, pero eran fundamentalmente sanidad, educación, servicios sociales y sí, bueno, y la ley de dependencia, que bueno, nunca fue ninguna gloria lo que se dio, pero bueno, existía el derecho a la ayuda a las personas con dependencia. Entonces todo eso, lo que se ha ocurrido, fijaos, que seguro que habéis oído hablar, no, es que con la deuda no nos queda otro remedio porque es la exigencia que nos dice la Comunidad Europea, el artículo que hemos cambiado en la Constitución, tenemos que pagar ante la deuda. Pues así llevamos, creo que esto lo habéis oído, los que nos están escuchando desde hace 10, 15 años, cada año hay un recorte más. Tener en cuenta que el recorte que ha habido en los presupuestos generales del Estado durante estos años han sido muy importantes, y la deuda, ¿creéis que ha bajado, ha subido? Yo creo que la deuda ha subido. ¿Ha subido? Es que vamos. No, por 8. Es decir, la deuda en este momento hemos llegado a ser el 100% del Producto Interior Bruto de nuestro país. Es decir, ya tenemos una deuda de esa cuantía, es decir, de todo lo que se produce en un país, nosotros debemos el 100%. Que si te puedo hacer una pregunta, sí. como persona que te estoy escuchando, sí. ¿No? Supuestamente la deuda ha aumentado, los recortes también han aumentado. Claro. Por lo tanto, ese dinero que se supone que nos han quitado para pagar algo, ¿dónde va a parar? Esa es una muy buena pregunta. Claro. La primera cuestión es que con toda esta movida y con las políticas neoliberales, una de las causas de la producción de la deuda es se disminuyen los ingresos. Es decir, la deuda es una cuestión de cuántos ingresos tengo y qué gasto. Podemos, evidentemente, aumentar la deuda, por un lado, por la disminución de los ingresos, que es lo que ha ocurrido con las políticas fiscales. Aunque aquí todo el mundo dice, no, hay que quitar fiscalidad. Pues es que el abanico de la situación de nuestro país en política fiscal y en fiscalidad es de las más bajas de Europa. Eso se ha ido bajando, es decir, se han ido disminuyendo los ingresos en la caja global, con lo cual ya eso ha ido dando a una infrafinanciación de los servicios públicos. Pero además de eso, se ha aumentado costes y generaciones de gastos indebidos, gastos de indebidos o en inversiones que llamamos los elefantes blancos, es decir, cosas que son inservibles, que no han servido para la gran mayoría de la población, sino para unos pequeños. En este ejemplo está lo del famoso Castor o el aeropuerto de aeropuerto que nunca vio un avión. Exactamente. ¿Era el de Castellón? Sí, o Castellón. El de Castellón. Es decir, que ha habido gastos que realmente han supuesto una inversión importante y una deuda que no han servido a la gran mayoría, sino a los intereses de una serie de personas de financieras y de constructores, etcétera. Quiere decir que en un principio hay gastos indebidos, una cosa importante a tener en cuenta, privatizaciones en la sanidad, el hecho de las privatizaciones y que se han ido haciendo en estos últimos años, aumentando las colaboraciones público-privadas, las privatizaciones a clínicas privadas, se han demostrado después que además ese tipo de relaciones con, por ejemplo, con la Fundación Jiménez Díaz o los hospitales que se han construido modelo PFI, PP, que luego podemos comentar, pues eso ha aumentado el sobrecoste. Luego, las corruptelas que ha habido. Entonces, todas esas partidas van haciendo, si te das cuenta, ingresos disminuidos, gastos indebidos, infrafinanciación de los derechos, lo que da lugar evidentemente en que la deuda siguiera aumentando. Eso les ha permitido volver a decir que hay que seguir con los recortes y convencer a toda la ciudadanía de que es que no nos queda otro remedio porque tenemos que pagar. Bueno, hay aquí, otro remedio, que es despedir a toda esta gente que son inútiles. Entonces, aparte de eso, sí, que una cosa es exigir responsabilidades. Claro. Entonces lo que hace falta es, y ahí está un poco el papel que nosotros como Auditoría Ciudadana hacemos, es decir, ver dónde están las cosas que se han hecho mal, incorrectamente, para decir, esas son cosas que hay que pasarlas, aparte a denunciarlas y a producir todas las situaciones que haya de crítica y de juicios para detectar los culpables. Si ha habido gente que se ha beneficiado, tiene que ser castigada y tiene que cumplir los castigos que establece la ley, sino que además nos planteamos otro hecho importante que quiero aprovechar para decir, que es lo que llamamos la deuda ilegítima. Que se oye hablar de deuda ilegítima, claro, y la gente... Y nosotros defendemos que una deuda ilegítima... No se entiende, claro, muy bien. Pues muy, es muy sencillita. Es decir, no es un concepto teórico, no es, es un concepto político, no es un concepto jurídico, sino que nosotros defendemos, y la gente que trabaja con el tema de la deuda, que lo ilegítimo es aquello que se ha hecho para bienes de unos pocos, con intereses determinados de distintas características o ámbitos, que no ha beneficiado a la gran mayoría de la población, si a unos a una minoría. Esto es importante que se tenga en cuenta. Cuando eso ocurre, como hemos dicho, del aeropuerto o de los hospitales que se han construido de una forma así, pues esas deudas nosotros las consideramos son ilegítimas. Y una vez que se detectaran, lo que habría que hacer es no pagarlas. Y entonces exigir que eso no lo pague la ciudadanía, el conjunto de nosotros, sino que tuvieran que pagar aquellos que sean... Que devuelvan, que devuelvan, claro. Bueno, eso es lo que se está hablando cada vez más. Bueno, ha habido países, sobre todo en Latinoamérica, que cuando tuvieron que encontrarse con deudas majestáticas, enormes, que eran por encima de su Producto Interior Bruto, se plantearon en no hacer, en no pagar aquellos, establecieron unos estudios con participación de la ciudadanía debiendo aquellas partidas que habían sido malgastadas, y entonces en esos casos plantearon que no pagaban esa deuda de aquellas partidas que habían servido solamente para intereses que determinados. Ahora se está planteándose en Argentina, por ejemplo, ¿no? está en este momento planteándose ahora. Que no sé qué porcentaje, pero sí, ha habido eso es una, mucha es un, movilización. Por lo tanto, que sepáis, por ejemplo, en el hay aumento, experiencias de países que han conseguido negociar esa deuda ilegítima. Sí, sí, ha habido países, como en su momento Ecuador también tuvo esa tema situación, ha habido varios países de Latinoamérica que lo han negociado y, bueno, han conseguido rebajar, hacer una quita. Y bueno, luego hay reuniones constantes de distintos países deudores con los acreedores, donde dicen, mira, no, aquí hay que hacer esta quita porque esto fue unas salvajadas que se hicieron en un momento determinado. Bueno, esto es en resumen, es decir, la deuda ha sido aumentando por esas causas que hemos generado, que hemos comentado, que de la deuda además ha dado lugar con ese sometimiento a disminuir los derechos de la ciudadanía, y en este caso, en la política concreta que estamos hablando hoy de la sanidad, ha habido unos recortes importantísimos, que ha dado lugar a una pérdida, vamos, a una disminución de las inversiones que se acercan a más de 20.000 millones de euros en estos últimos 10 años, con la pérdida de importante número de profesionales y de trabajadores sanitarios del sector público en todo el país, que se hablan de 500.000 de profesionales y trabajadores de la sanidad. En Madrid solo es pues, un número muy importante, que ha dado lugar eso a que han disminuido plantillas, han disminuido la calidad de los servicios, y eso ha ido de algún aspecto deslegitimando la sanidad. Bueno, quiero decir que en esto, que ha perdido legitimidad el prestigio que tenía la sanidad pública en nuestro país. Eso es un hecho significativo. Por lo tanto, y eso, todo esto que estamos hablando, es la estrategia clara que existe de las políticas neoliberales, que es una estrategia privatizadora, ¿eh? De ahí que luego probablemente Carmen hablará de ese tema. Pero bueno, quiero decir que hay una estrategia que lo que va haciendo en distintas etapas, luego si queréis lo desarrollamos más, cómo va haciendo perder poder al sistema público y potenciar cada vez más el sector privado, mediante mecanismos bien claros, que es con el tema, por ejemplo, de darle servicios importantes, colaboraciones público, que llaman colaboraciones público-privadas, que son, por ejemplo, los hospitales que se hicieron como modelos PPP, o hospitales modelos PFI, que son los hospitales, por ejemplo, que habéis oído hablar mucho, de Collado Villalba, o, por ejemplo, la misma Fundación Jiménez Díaz, que son hospitales que son concesiones administrativas del servicio madrileño a estas empresas, que lo que hacen es ofrecer el servicio con su personal y con sus inversiones a la larga a un precio y a un beneficio importante, que ha dado lugar, quitando dinero evidentemente al resto de los servicios públicos, y modelos que van potenciando el crecimiento de la potencia del sector sanitario privado, y de ahí pues hasta se constituyen como verdaderos lobbies, es decir, lobos que van a intentar ir arañando las partidas más importantes que puedan. Por ejemplo, así a un nivel muy concreto, en Madrid, en la Comunidad de Madrid, que son 8.000 millones lo que hay de financiación para la inversión de la Consejería de Sanidad, pues cercana a la mitad, 45% en los estudios que hemos hecho por esta auditoría, se gestionan por medios ajenos, o sea, por sector privado. Es decir, el 45%, o sea, casi la mitad de lo público, de lo que se llama inversión pública, se gestiona por medio de convenios, colaboraciones, compras de suministros. Todo el tema de la industria farmacéutica sería un solo tema para hablar en estos programas. El tema de las prestaciones de servicios estructurales no sanitarios estrictamente, como limpieza, lavandería, mantenimiento, seguridad, que sean todos privatizados. Ellos los llaman externalizados, pero es una privatización clara y manifiesta. Todo eso da esa cantidad de dinero que es la que se está gestionando por medios ajenos. Sí, yo al hilo de lo que estás, para quienes nos estén escuchando, lo que estás comentando, aclarar las tres siglas o los tres nombrajos que se usan para los distintos hospitales, sí, que están privatizándose, pues que son, se habla de PPP y PFI, es que claro, cualquiera son los, ¿no? Sí, que no tiene nada que ver con el PP. El PPP, no, este es tri-PP. En vez de trifachito es tri-PP. Es pago per cápita, de ahí vienen las iniciales, que es que el hospital privado tiene asignada una zona y el sistema público le paga una cantidad por cada persona que atiende. Como si fuera un público, pero es privado y el sistema público le paga. El PFI, ya por enredar más, son las iniciales en inglés. En inglés. De iniciativa de financiación privada. PFI, al revés. Pues una empresa privada construye también el hospital, se queda con la gestión de la parte no sanitaria. Esto que estás hablando. Sí. El catering de comida que ya lleva siglos, sí, privatizado. El celador. Todo lo que es el personal no sanitario. Que es medicina, enfermería y auxiliares de enfermería. Y hay otro más, que también, claro, porque todo el día nos lo están vendiendo como si fuera todo inocuo. Concesión administrativa, que es el modelo Alcira. Es una empresa privada, construye un hospital, se hace cargo de todo, lo sanitario y lo no sanitario, y el Estado o la comunidad autónoma, porque está transferida la sanidad a las comunidades autónomas, le deja ese ejercicio privado por una concesión de 20-30 años, como si fuera una autopista. Uh-huh. Bueno, y digo yo, no lo sé. Entonces, aquí la pregunta. Todos son formas de a ver cómo van privatizando mejor, ¿no? ¿Qué es lo que ganan? ¿Qué es lo que ganan privatizando? Porque si ellos, o sea, la comunidad paga estos servicios, ¿por qué no contrata personal para la sanidad pública? Bueno, porque ¿qué es lo que ganan? No, lo que ganan es que haya cada vez más. Primero, quitarse la responsabilidad de cuidar y de gestionar adecuadamente unos recursos que son públicos, que son de todos. Y entonces lo que hacen es le transfieren en la concepción del mercado, la convención de la libre competencia, de las políticas generales neoliberales. Es decir, el mercado es que es el que mejor hace las cosas, el que es más económico. Con esa filosofía o ideología metida, ellos lo que hacen es intentar sacar de la gestión pública y, por lo tanto, del compromiso de ser personas y funcionarios al servicio de un bien común, lo trasladan al mercado. Y es el mercado. Entonces ahí, en ese juego, lo que hacen es están potenciando el libre comercio, la mercantilización de la asistencia sanitaria y la medicalización de la vida. Con lo cual se potencian otras orientaciones sobre el abordaje de la salud. Es decir, eso tiene un mecanismo claro de intentar sacarle un beneficio para un grupo de personas y no para el bien colectivo. Bueno, y me imagino que habrá una serie de prebendas de decir, te cedo esto, y habrán regalitos y aparte de todo eso, sin entrar en ese tema, que podemos entrar que no, porque, bueno, no, o sea, en no, plan corrupción, no, no sí, quiero sí. decir que no, no, a lo mejor se sabe. No, ya cada vez, lo que pasa es que se dice poco, pero los informes que hay sobre la corrupción en los sistemas sanitarios no es pequeña. Es decir, puede ser un porcentaje muy, muy importante que supone muchos millones de euros los que se están evadiendo. Es que de eso no se habla. No, se habla muy poco, nada. O casi se habla nada. Muy poco. En informes técnicos de los que trabajamos con ese tema, sí que estamos. Estamos, por ejemplo, ahora preparando nosotros un informe muy exhaustivo sobre la corrupción en el sistema sanitario de nuestro país. Hay muchas formas de corrupción. Las más importantes tienen que ver con la forma de la contratación pública, eso es un hecho significativo, con los sobrecostes que se dan en servicios determinados, pues evidentemente que hay y luego lo que ha salido con la púnica y con todos las denuncias y los casos abiertos de corrupción en donde se han estado beneficiando los gobernantes determinados en dar concesiones, por ejemplo, pues a la construcción de estos hospitales con una, como tú dices, un sobrecoste. Haciendo el egipcio, que digo yo, poniendo la mano así para atrás. Con un sobrecoste de una cantidad, un 1 o 3% de lo que se quiera, de lo que se acordara en su momento con ellos, y eso ha sido un elemento importante que se ha producido en la corrupción. En general, en los sistemas sanitarios públicos como el nuestro, que ha sido un sistema sanitario público muy bueno y modélico, la corrupción va más por ese camino, por las derivaciones que se hacen a los sectores privados, no tanto dentro de lo que es el funcionamiento en general del sistema público, que es, pues, dentro de lo que cabe, no tan corrupto, porque en otros países a la gente se le paga porque la atiendan antes o hacen triquiñuelas, es decir, pero eso en nuestro país no se da como una práctica habitual, pero hay otras formas, evidentemente, de corrupción, ¿no?, o de mala gestión de los recursos. Eso es como quieras llamarlo, sí. Claro, compras que se tienen que hacer en concurso público se hacen por el mecanismo, lo que llamamos los contratos menores, es decir, porque pequeñas cantidades de una cosa grande la fraccionamos en pequeñas cantidades, no tenemos que pasar por la obligación de hacerlo en concurso público, y por lo tanto con la competencia que pudiera haber de otras compañías, y abaratar los costes de lo que suponga comprar un material, ¿me comprendéis? Entonces ahí sí que se han dado corrupciones demostradas ya, ¿no? Unas están perseguidas y otras pues están pasadas ya de moda. Pero bueno, quiero decir que en ese sentido sí que es esto. A lo que tú decías, la orientación de hacer, ¿por qué? Bueno, pues sencillamente porque un servicio público está con personal que está al servicio de la comunidad, está en su papel de un funcionario o de una persona que trabaja al servicio de la comunidad y no depende de unos negocios o unos beneficios que quiera buscarse con esa práctica, sino que tiene que cumplir sus funciones, siempre que exista un buen control ciudadano de lo que se hace, pues que es distinto a lo que son una empresa privada. Yo hago mi labor y ahí saco mis beneficios, recorto en personal, recorto en forma de contratar a la gente y voy sacando de lo que me dan para financiar esto, para el servicio que tengo que dar, pues voy sacando beneficios. El hecho es que estas compañías privadas, como la última que ha sido esta de Fresenius, que es una compañía alemana, de la primera compañía alemana de servicios sanitarios, se ha comprado Quirón Salud. ¿Eh? Sí. Ha comprado Quirón Salud, que es la que está gestionando, que compró ya en 2017 a la Fundación Jiménez Díaz y a los hospitales que eran de Quirón Salud. Fijaos lo que eso significa. Es decir, se ha convertido en la primera empresa en España de temas sanitarios, de servicios sanitarios y de aseguradoras. Y esta tiene un poder cada vez mayor de influir en las políticas que se hagan por los gobiernos del país. En este caso, por el Gobierno de la Comunidad de Madrid. Mira, yo quería, si nos amplías un poquito, ¿qué presupuesto sanitario tenía que tener la Comunidad de Madrid, por si lo conoces mejor, o cualquier otra? Vamos a ver. Y en general, ¿cuánto lo disminuyen? ¿Qué se exige como mínimo de que debiera aumentarse? Vamos a ver, en este momento, en estos últimos 10 años... Perdona, porque es tanto presupuesto para hospital como atención primaria. Para, ¿no?, todo lo que es la asistencia sanitaria. Que también el poco dinero que hay se está derivando al hospital y quitando de la atención primaria, que habéis denunciado en vuestros informes. Los análisis que se hacen de las políticas presupuestarias de la Consejería de Sanidad en los últimos años demuestran, aparte de ese recorte, aparte de que con esos recortes y con las políticas que han llevado ha aumentado la deuda, está a dónde han ido a priorizar las inversiones. Fundamentalmente a la política de los hospitales, que aún así aunque se ha mantenido y ha aumentado la porcentual con respecto al global, los hospitales siguen estando infradotados y han dado lugar al deterioro progresivo o digamos acelerado que está habiendo en los hospitales antiguos públicos de Madrid. Eso es un hecho significativo que ha bajado, a pesar de ser la partida más importante del presupuesto, porque la asistencia hospitalaria se lleva casi el 60%, mientras que la atención primaria en Madrid llega al 10%, al 11% del presupuesto. Y luego la otra parte importante es la política farmacéutica, es decir, el porcentaje del dinero que se lleva a la farmacia, que ya llega en circunstancias en este momento en Madrid cercanas al 20%. Quiere decir que esas partidas dan lugar a que en Madrid se esté por debajo, muy por debajo, con la riqueza que tiene la Comunidad de Madrid con respecto a lo que en el conjunto del país, que estamos en el cerca del 6% del Producto Interior Bruto, eso sí, seguro que la gente pueda escucharlo ya muchas veces, el 6%, ese 6% hace 10 años era el 7 y pico. Eso. O sea, ha bajado, claro, en un porcentaje de Producto Interior Bruto, que son muchos millones, y a un 1%. Y eso, en el gobierno actual, en funciones, ya ha mandado a la Comunidad de Madrid, a la Unión Europea, los presupuestos próximos, en donde vuelve a disminuir el porcentaje de dinero dedicado a la sanidad, por debajo ya del 6. En el conjunto del Estado, pero en Madrid, es de la comunidad que menos invierte de su Producto Interior Bruto en sanidad, no llega al 4. De financiación. Lo que se habla en presupuestación general, en la lucha de las que llevan muchos años trabajando en este, es que tendríamos que estar por encima del 7% de la financiación pública. En el conjunto del país, el gasto sanitario, lo que la gente gasta, o gastamos todos, ciudadanos, sociedades, administraciones públicas, para atender los problemas de la sanidad, está cercano al 9% del Producto Interior Bruto. Pero de ese 9%, un poquito menos de 7 es la sanidad pública, y el 3 es la atención primaria, la privada, es decir, lo que pagamos en cada uno de nosotros o las aseguradoras, etcétera. Ese porcentual en los últimos años, que antes era un 80-20, ha pasado a un 70-30, es decir, que aumento en la cantidad de dinero que cada ciudadano hemos estado aportando para la financiación de nuestras necesidades en salud, de una u otra forma, medicamento que has pagado, la boca, las cosas que no están incluidas, o la gente lo que ha aumentado en seguros. Una evidencia de lo que estamos diciendo es que la gente que se hace seguros en este momento, hace 10 años había un porcentaje muy pequeño de gente que hacía seguros complementarios. La mayoría de las aseguradoras privadas funcionaban con aquella porcentaje de los funcionarios que tenían el privilegio, que tenía que estar eliminado por las mutuas, por las mutualidades de justicia, de las fuerzas armadas, las de la educación, etcétera, que tienen sus mutualidades y que podían ser atendidas por las aseguradoras privadas. Pero ahora el aumento de la población que está asegurado en estos últimos años ha aumentado significativamente, llegando a ser ya el 20% de la población que tiene otro seguro. ¿Por qué? Porque al disminuir la inversión en lo público, al aumentar el desgaste de lo público y el aumento de las listas de espera, el peor trato, o a lo mejor trato, o la consideración de la calidad, ha dado lugar, y al estímulo que se le ha dado a las iniciativas privadas, potenciándolas, creando inversión para que generen hospitales atractivos y hagan eso, que ha hecho lugar que una porcentaje de la población, pues me busco y me hago un segurito. Claro. Y como siempre, la asistencia a la salud y la asistencia sanitaria, quien la va a tener peor es quien no puede complementar, claro, con un seguro, ¿no? Y más con como está la sociedad atendida, el índice de que hay de paro y, en fin. Claro. Toda esta gente queda ahí desatendida. Bueno, aparte que entraríamos en... menos atendida, vamos, claro, a decirlo. Bueno, y en parte Amparo, desatendida, ¿eh? Claro, desatendido. Y aparte que podamos entrar en un debate si es que con esto el que se hagan más seguros tiene que ver con el mercado. Porque no quiere decir que la gente esté asegurada con que la que tenga un seguro privado le vayan a atender mejor. No, que eso es importante. Claro. Porque la gente puede decir, no, yo me cojo un seguro privado y ya con esto me... Pues se mete usted en un lío. Porque nadie le asegura que en el montaje global de la asistencia sanitaria privada esté garantizada en totalidad la calidad. No quiere decir que no haya una buena asistencia en el sector privado, pero que ni mucho menos tiene ni los controles ni las exigencias que tiene el público. Y por lo tanto está más fácil a que haya pues otro tipo de mecanismos o de interferencias. Yo creo que eso en el conjunto sería un bonito debate. Nadie se ha atrevido en este momento que sepamos a hacer un análisis comparativo de cómo funcionan seriamente con una investigación de servicios adecuada para decir es que la sanidad privada es mejor que la sanidad pública. No hay ninguna investigación que eso lo afirme, lo contrario, en todo caso, ni tampoco que sea mejor, más económica. Es decir, que a la sanidad pública le está costando bastante el mantener estos negocios que claro, se han tomado por... Hay dos datos que van en contra de la sanidad privada. Uno, que los hospitales son más caros. Sí. O sea, no solo que les pague dinero el sistema público, sino que además paga más que si fuera un hospital público. Y luego que las personas que trabajan están en unas condiciones de mayor explotación. No tienen un horario, pues si te tienes que quedar, te quedas, si hay que doblar, se dobla, y si no, la alternativa es, como tienes un contrato laboral, pues que te vas. No es la estabilidad en un empleo como se tiene en la sanidad pública. Sí, porque esa gente no son funcionarios. Pues. No, en la sanidad pública tampoco es funcionaria, pero sí es puedes tener tu plaza mediante una oposición, que no es lo mismo. Es un modelo parecido. Es un modelo estatutario. Sí, pero hay una eso parte te, que sí son claro. funcionarios de la salud pública, pero la mayoría somos claro, estatutarios. Claro, y eso te da una libertad frente a las arbitrariedades de tus jefas o de tus jefes, o frente a unas condiciones que te propongan más precarias para poder decir que no. Cuando estás trabajando en un hospital privado y te dicen que, como quieren ahorrar, que te tienes que hacer dos turnos, pues los tienes que hacer, ¿no? Yo quería ya también apuntar que precisamente en esta reducción del presupuesto en la sanidad, en la atención sanitaria, fijaros qué grave que es que ahora hay 1 millón de hogares donde todas las personas están en el paro. Uh-huh. Que no quiere decir cobrando, sino que están paradas, que están paradas. Y ha habido durante 6 meses una acampada en el Paseo del Prado y delante del ayuntamiento, durante 6 meses de personas sin hogar, exigiendo una vivienda social, un mínimo de condiciones para poder tener acceso a cierta habitabilidad, denunciando situaciones muy dificultosas para poder hacer los trámites en servicios sociales y no ha pasado nada. Es decir, el ayuntamiento al final les ha desalojado. Madrid no se ha movilizado entera ante una necesidad tan imperiosa, tan llamativa, tan que debiera mover a la solidaridad general. Y sigue habiendo muchas personas en esa situación. Si no puedes tener papeles, no puedes tener tu tarjeta sanitaria en regla, que de eso sabes tú bastante, con el Yo Sí Sanidad, las dificultades que les ponen para conseguir el REMI o solicitar una renta o solicitar una ayuda, pues al final echas no solo del sistema sanitario, es que les echas totalmente de todo el sistema a un montón de personas, ¿no? Tendríamos que hablar con Carmen. Bien, pues vamos a... echando el tiempo encima. Sí, ahora continúas. Sí. Pues llamamos a Carmen Esbrí a ver si nos cuenta ella su punto de vista. Ya no se ve, y entre nubes de tristeza todo. se me sabe. Cantando voy por la noche, bailando en una pira. Voy a firmar. Dale. Y le miro a la luna, se me saca y me dice, pobre niño, nunca debe jugar. Vacío, y atardecer encima, pensamientos con mi cabeza flotan sin decirme nada. Buenas tardes, Carmen. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, ¿nos oyes bien? Sí. Muy bien, muchas gracias por poder dedicar este tiempo a Ágora Sol Radio esta tarde, que queremos hablar de la situación de la sanidad. Ya no has podido oírnos, lo oirás cuando envíen Amparo y César el enlace, porque no funciona el directo, lo sentimos. Ha hablado Juan Luis, que está aquí acompañándonos. Pues hola, nada, le saludas de mi parte. ¿Está no, aquí? Mira, pues sí que nos oímos. Eso, hola, sí, ¿qué tal? Sí. Y Loli de Coslada, que también está en diferido. Bien, pues bueno, ya he dicho que ibas a hablar, que eres la portavoz de Marea Blanca de Madrid, de la Coordinadora Estatal de Mareas Blancas, y que llamáis a todas las personas a que se manifiesten en la calle los terceros domingos de mes en defensa de la sanidad pública. Este mes de noviembre, por ya a lo mejor quienes nos escuchen que se lo vayan apuntando, es el domingo 17 de noviembre. Efectivamente, sí, si no hay problemas, porque últimamente parece que todo el mundo se manifiesta y a la vez que nosotros y por los mismos sitios, pero sí, cosas. Sí, está pedida ya para el 17 de noviembre. ¿Y en dónde será? Pues mira, nosotros habíamos pedido ir de Sol, bajar hasta dando un rodeo hasta el ministerio, pero eso parece que estaba pedido. Ajá. Luego se ha pedido otra opción. Al final no se ha todavía decidido porque también estaba pedido, estaban los veterinarios. Entonces se les ha propuesto, pero no tenemos todavía noticias, y acababan los veterinarios en el Ministerio de Sanidad. Ya. Entonces se les iba a proponer que cambiarlo al revés, empezar nosotros en Sanidad y acabar en el Colegio de Médicos, ya que bueno, ha sido también una de las, digamos, de los paseos que sí. Hemos hecho con cierta frecuencia, porque el hacerlo por el centro de Madrid tampoco era posible. Ya. El que salía de Callao y dar la vuelta a Sol y otra vez volver a Sol. Sí, y tal. Como estabais haciendo estos últimos meses. Eso es. ¿No? O sea que hay bastante, bueno. Hay overbooking en la bien. Calle. Eso siempre es saludable. Hombre, sí, no, sí, pero no siempre, no siempre es saludable porque son a veces son cosas encontradas, pero bueno, lo hay, sí, efectivamente. Bueno, pues nada, cuéntanos, lleváis 7 años, 8 años, yo tenía dudas si la Marea Blanca empezó en el 2012, si no quieres contar un poquito qué es lo que hacéis, quiénes sois. Sí, la Marea Blanca efectivamente nació en el 2012, en un espectro amplísimo que partió de diferente, bueno, que se sumó todo el mundo cuando aquello del Real Decreto de Mariano Rajoy, que por cierto, a mí un día por la calle me dijo que no se acordaba de nada, de que existía ese decreto, ¿no? De convertirnos en asegurados en lugar de ser los dueños de la sanidad. ¿Te lo dijo Mariano Rajoy? Bueno, pues sí, Rajoy, efectivamente. Pues estará con un pre-Alzheimer. Uy, lo mejor. Si tiene un Alzheimer, bueno, no, debe de ser tremendo. Alzheimer de nacimiento. Claro, sí, no, desde luego, porque desde luego haber estado trabajando tanto tiempo en ello, haber hecho algo tan, y se lo comenté, dije, uy, perdónenme, pero vamos, es incomprensible, la verdad, una tarea tan ardua que usted se le haya olvidado. En fin, surgió las grandísimas mareas blancas que salieron de los hospitales y empezaron sí. a deambular por Madrid y a los que nos sumamos todos. Y en un momento dado se decidió, bueno, aunar lo máximo las acciones que se estaban haciendo también en otros niveles, ¿no? Sí. Y a partir de ahí fue la propia Federación Regional de Asociaciones de Vecinos, a instancias de ellos y con algunas otras personas, entre los cuales estaba Juan Luis. Aquí está Juan Luis, que no sabemos si tiene Alzheimer o no. No. De momento está calladito. No tiene Alzheimer. Está muy bien, muy inteligente y muy activo. Sí, sí. Bueno, a lo mejor la que lo tengo soy yo. Bueno, entonces nada, bueno, lo que se pretendía era que no se solaparan las acciones, ¿no? Sí. Y efectivamente empezamos a hacer esto y llegó un momento en el que se planificó un programa de acciones continuadas. Nunca pensamos que íbamos a tener que llegar hasta este momento. Y en el camino pues ha habido personas, entidades y colectivos pues que han decidido optar por otras vías, pero nosotros, un grupo de colectivos que estamos implicados en la Metzam Marea Blanca, pensamos que era importante el mantener un hilo conductor que no que permitiera el tener presente en cada momento esa lucha que debíamos de acometer, porque lo que nos estaban robando era tan grande como era, bueno, pues robarnos un derecho humano, que es la salud, y además robarnos la titularidad, o sea, han suplantado nuestra personalidad como titulares de la sanidad pública, no somos asegurados, como dice el decreto del 16/2012, sino que somos dueños. ¿Por qué somos dueños? Pues porque lo pagamos con tributos, y los tributos directos no, dependen de si tienes o no empleo, como puede pasar en Estados Unidos, y si estás en otra, en fin, si depende de la productividad, ¿no? Aquí, por ese carácter, es un servicio universal. Todo el mundo tiene derecho a estar atendido por la sanidad pública. Efectivamente, en fin, pues eso es una diferencia importante y una cualidad de nuestro sistema sanitario, claro, que quieren cualidad, que olvidemos. No, claro, es una cualidad frente a la cual hay muchos, falacias, porque hay detrás grandísimos intereses mercantiles y muchos políticos que yo les llamo colaboracionistas que han facilitado la parasitación del servicio público sanitario, no solamente de la sanidad, sino de otros servicios públicos, con el tema del mercado, ¿no? Porque, sí, claro, en el momento que no hay productos para desarrollar, no hay productos en los cuales, digamos, se quiera invertir, pues, hombre, es muy sencillo el ir a un gobierno que te dé un mercado amplio que además está secuestrado, que son los ciudadanos, y seguir pasando la gorra, ¿no?, que es lo que está pasando, ¿no? Sí. Y en esa línea, pues hemos mantenido la lucha en el terreno de la resistencia, porque creíamos que estas luchas no se ganan de un día para otro, ni con grandísimas manifestaciones, se gana con la resistencia, con la convicción, con la denuncia. En esa línea vamos a hacer el próximo día, como has dicho, de noviembre. El 17 de noviembre, domingo. El 17, la 86 Marea Blanca. Ah, mira, decíamos que... No, nos hemos equivocado de una. Sí, de una, nos faltaba una. La 85 ha sido esta. Bueno, nos faltaba una, bueno, no sé, ha sido la 85, fue eso, la del 12 de por octubre. Eso que... Ah, sí. Esta la va a ser la 86. Sí. Y ha sido mes a mes sin parar uno. O sea, sin parar uno. Eso parece una cosa sencilla, pero es una cosa de... En fin, complicada, digamos, de lo que es gestión. Porque tiene que haber gente que si no, no pierda la paciencia, ¿no? Uh-huh. Y que mantenga la lucha en ese sentido. Sí, y bueno, sí, pues ahí está todos los oyentes invitados, vosotros... Y todo el mundo y vosotras. Aquí está Juan Luis, que Carmen, te quiere. Yo creo que es interesante que cuentes la idea nueva que sale de la coordinadora estatal de la estrategia desprivatizadora, un poco sí, esa nueva línea. Claro, pero es que me creía que me iba a hacer otras preguntas. Ah, vale, vale. Sí, no, no, bueno, te la hace Juan Luis, que ya se que lo preguntamos. Estamos aquí en familia. Como hemos estado hablando de la privatización, pues nos parece. Ah, vale, vale. Sí, claro, yo le pedí que si podía oíros, porque como sí, no me era claro, posible estar ahí. No, pero no hemos hablado lado, de esta, ¿no? Yo vale, no he hablado de la estrategia porque esperaba que tú lo comentes un poquito. Vale, bueno, pues muy bien. Estupendo. Bueno, efectivamente, nuestra estrategia ahora mismo es no es de solamente denunciar que se está privatizando y que nos están robando, no, sino generar ya el camino de afrontar esa privatización para desprivatizar los elementos que vayamos considerando, con los que vayamos avanzando en este terreno de la investigación y contra los que veamos que hay mayores posibilidades, y por ese orden lo haremos. Hay muchos, según empiezas a, digamos, a rascar, ¿no?, en la información que hay, que, bueno, pues es un tanto farragosa de localizar, pero, bueno, van saliendo. Según vas viendo esto, pues te vas dando cuenta de hasta qué punto se ha generado una terrible tela de araña que tapa un servicio público que era un servicio público admirado, ¿no?, con las condiciones que tenía, que era muy mejorable, pero que ha sido de referente a nivel internacional. Y la gente se sigue creyendo que cuando va a un hospital de estos que son tipo PPP, que son todo privado, depende de una gestora y, en fin, todos los elementos son privados, salvo los... Creo que el personal, hay personal contratado, pero no sé si en algunos hay también personal público. Sí, pero en cualquier caso funciona como uno público. ¿Cuál es el problema? Que se creen que dicen, no, es que cuando yo voy allí, pues no tengo nada que pagar. No pago, eso es igual que si fuera otro. No, no es cierto. Esos hospitales valen hasta 4, 5 y 6 veces más que pueden valer el mismo trabajo sanitario en un hospital público. Y nosotros creemos que ese es el objetivo que tenemos en esta nueva fase, que es empezar ya a atacar la privatización de manera directa y a desmontar las mentiras que se han desarrollando, publicitando, y cada día las oyes en las televisiones, en los medios, en los tertulianos, sobre que tenemos una sanidad pública estupendísima. Claro, sí que la tenemos, pero será estupenda y será realmente la nuestra cuando echemos de ella a los parásitos, y esa es nuestra idea, irlos echando, poniendo nombres y apellidos, poniendo denuncias, haciendo todo tipo de investigaciones, y en esa tarea es en la que nos vamos a meter ahora toda la coordinadora estatal, y bueno, esperamos que haya mucha gente que lo vea, porque ahora mismo se está ya diciendo lo que está pasando, por ejemplo, con la sanidad privada, lo está diciendo la propia sanidad privada, ¿no? Los colectivos que llevan las listas de la sanidad privada en general, los lobbies estos que sí, hablan, la alianza, por ejemplo, de la sanidad privada, ¿no? Claro. Ya sí, está habiendo problemas serios en la sanidad privada, porque, claro, al principio han lanzado, digamos, unas llamadas masivas para que la gente consuma a unos precios que no van a cubrir lo que te puede cubrir una sanidad pública ni de lejos, y se están dando cuenta que, claro, eso no les sale, ¿no? No les sale. Nosotros hemos venido diciendo hace muchos años que la gente que... Porque mucha gente nos dice, no, si a nosotros no nos afecta, tenemos sanidad privada. No, y decíamos, mire, están ustedes equivocados. Ustedes pueden tener sanidad privada. Primero, páguesela usted de su bolsillo. Pero es que toda esa sanidad privada está acogiendo también parte de sanidad pública en aquellas cosas que les interesa. Y los hospitales y los servicios no se estiran como chicle. Entonces va a llegar un momento en el que va a haber un problema. El problema ya lo están diciendo ellos. Y ese problema, además, añade una segunda parte. Que los que han contratado servicios por X dinero, que les ha parecido que podían pagarlo, ya los van a empezar a aumentar porque sí, no les salen los cálculos. Es el mismo panorama que ha pasado en Estados Unidos. Allí ha subido hasta un 85% el servicio de seguro privado. Con lo cual, claro, la gente, digamos, que tiene enfermedades o que necesita y ya les ha subido tanto, algunos se quedan sin el seguro y muchos se arruinan para poder paliar el problema sanitario que tienen. Entonces, esa miopía social que hay todavía, que además considera que a lo mejor el servicio sanitario privado le da un plus de excelencia como persona, es un error de calado, ¿eh? Porque los servicios públicos están aquí para varias cosas. Una, primero, para como un elemento cohesionador social. Segundo, como un elemento de redistribución de la riqueza, que por cierto la pagamos todos, ¿eh? Sí. En la sanidad la pagamos todos, incluso las personas que están en fase de no regularización. Sí. Con lo cual estamos, pues eso, nosotros tratando de desmembrar todo este gran aparataje cínico y mentiroso. Que es muy, como dices tú, muy complejo. Cuando tengamos completamente estudiado, ya veréis que la complejidad que es cierto. La complejidad es tremenda. Yo digo que es que, claro, han hecho... yo digo que es que, bueno, Estado de Derecho, yo me río pues con esto de Estado de Derecho. Yo lo que veo que hay montones de leyes que se han ido haciendo al hilo del gusto de unos y de otros, que muchas se interceptan y al final no tienes un camino claro para seguir, ¿no? Entonces, claro, en este caso, como además hay unos intereses que han estado detrás, intereses mercantiles, donde están las grandes financieras, donde están las casas de seguros potentes, en fin, las farmacéuticas, todo este tipo de cosas, los grandes lobbies, los fondos de inversión, en fin, eso es lo que he dicho al principio, yo lo llamo así, la tela de araña, ¿no? Nosotros tenemos que romper esa tela de araña. Sí. Y tienen que salir las cabezas de la gente que respiren y sí, que tengan seguridad de que si tienen un problema, pues lo vayan a resolver, lo vayan a resolver con sencillez, porque si ahora mismo tú te tienen que hacer un trasplante aquí, te lo van a hacer. Si te lo tuvieras que hacer en Estados Unidos, pues un trasplante a lo mejor, dependiendo de qué, te puede costar medio millón o un millón de dólares. Sí, ¿eh? Sí. Entonces, cosas semejantes, no sé si la gente es que les han atontado mucho ya con 40 años de dictadura y 40 años de semidemocracia. Pero claro, vamos a ver, yo creo que hay que pensar un poquito, ¿no? También hay mucha mercadotecnia, ¿no? Así que lo que decías tú, que la dificultad de explicar a la gente este tema, ¿no? Es decir, que no es lo mismo la sanidad pública que la sanidad privada, ni cómo te van a atender. Aunque ellos, evidentemente, cuando reciben la atención, por ejemplo, en la Fundación Jiménez Díaz, pueden estar muy contentos porque les atiendan más o menos bien, o en los hospitales, modelos estos de colaboración público-privada. Pero no acaban de ver el trasfondo que hay detrás de esto, porque hay mucha propaganda en favor de que no, si es lo mismo, si lo importante es que le, como aquello, ¿no?, que le atiendan, ¿no? Entonces, claro, yo creo que todo eso es explicarlo. Hombre, cierto es que ha habido también, como tú bien sabes, un deterioro de la calidad y un deterioro del prestigio, aun siendo muy potente todavía el prestigio que tiene la sanidad pública, pero con todos estos recortes y estas políticas de engaño y de mercantilización, pues ha perdido adeptos, ha perdido por legitimidad. Y entonces es el peligro, porque enseguida lo que da lugar a que la gente se busque el que puede, ¿no? Claro, seguros privados. Claro, no, porque claro, ya hemos llegado a los 10 millones de personas aseguradas en nuestro país, el 20% de la población. Sí. No, pero claro, efectivamente, pero lo que te estoy diciendo, luego está la idea ya, que lo dicen ellos mismos, lo dice ASPE, de que, ojo, se están poniendo muy nerviosos. Sí, sí. Porque se les están empezando a disparar las listas de espera. Dentro de dentro de la propia estructura, claro, de los centros privados. Claro, y claro, sí, la gente, es que la gente muchas veces lo que ve es el edificio, lo que ve es tal. Luego, por otra parte, los profesionales, pues seguramente, como en todas partes hay unos mejores que otros y todo esto. Luego está el tema del marketing, que bien dices, tú llegas allí y a lo mejor, por decir algo, pues se ponen a unas señoritas que te atienden muy bien, muy simpáticas, y que, en fin, te hacen como un rendezvous, ¿no?, cuando entras. Sí. Pero claro, aquí lo que tienes que ver es otras cosas. Es primero, que lo que se está aquí vendiendo es bastante humo. al margen de que particularmente puedas ir aquí, allá y puedas resolver tu problema, y que muchas veces es humano que alguien decida ir a un sitio porque no le queda otra, pero también hay una cuestión, que es que los ciudadanos no están acostumbrados en este país a quejarse, o sea, a poner denuncias, a poner quejas, a pedir que se les atienda en la pública, y les dicen, mira, cada... No, es que, mira, ayer me dijo una señora que conozco que le estaban ofreciendo la Fundación Jiménez Díaz, porque le tocaba a ella, o bien, ella era del Ramón y Cajal, pero que tenía que ser en la Fundación Jiménez Díaz porque es que allí no podía ser. Y le dije, la están engañando, usted intente averiguarlo y tal. Hoy ya le han dado al Ramón, el Ramón y Cajal, pero le siguen... le han dado uno más cerca de su casa, público, pero debe ser un centro de especialidades, el centro de especialidades. Pero de todas maneras se lo han dado de largo tiempo, le he dicho. Ponga una queja porque si eso lo necesita usted, seguramente lo va a poder arreglar. Lo digo porque es que yo misma, para mí, lo he hecho. Y lo he hecho como prueba y lo hago de manera permanente. Si uno se queda callado, estás asintiendo y entonces estás esperando. Y cuando te entra la desesperación, coges lo que sea. Pero claro, ¿qué pasa después? Que si a ti te atienden en un centro que no es directamente el público, donde toda la información va a parar a tu especialista de que tienes, o a tu médico de familia, o lo que sea, o médica, se empieza a romper los nexos que son necesarios para resolver los problemas tuyos de por vida. Y todas esas cosas pasan, por ejemplo, pues con los temas de la, por ejemplo, con los temas de cáncer de mama o mamografías o muchas cuestiones, o resulta que te tratan de un tema gordo y luego te mandan a tu centro de primaria, la Fundación Jiménez Díaz te trata, pero luego cuando se les pone un poco difícil te vuelven a mandar a la atención primaria de zona. Total, sí. Que es que entonces al final estás como ahí en un paquete de mareos que tampoco son demasiado, eficaces bajo mi punto de vista, porque es mucho mejor llevar las cosas ordenadas y que estén en ello los que realmente te tienen que al final tratar. Entonces, bueno, yo esto desde luego ha sido una falacia permanente, es un sistema muy depredador el que se ha montado, y creo que en algún momento hay que pedir... Bueno, hay que pedir, yo ya lo vengo pidiendo hace mucho tiempo, pero tienen que pagar por esto que nos están haciendo, porque es absolutamente criminal en muchos casos. A ver si lo conseguimos, que no es fácil. Sí, en eso estamos. Carmen, sí. Cuéntanos ahí, porque lo has esbozado solo en el último minutito así, ¿cuál el objetivo de la marea? Porque has nombrado la ciudadanía, has nombrado profesionales. ¿Es esta estrategia ahora donde os vais a centrar en denunciar e investigar, dar datos y denunciar lo que está ocurriendo? Las mareas que vamos haciendo, nosotros siempre estamos sacando el tema de la privatización de una o de otra manera. Normalmente hemos ido anticipando, hemos ido denunciando cada cosa que sabemos, nos cuentan, averiguamos o padecemos de lo que ha pasado. Sí. Y hemos tratamos de estar en la calle con la última novedad unida al contexto donde estamos viviendo y padeciendo, ¿no? Sí, porque entonces, sacáis cada domingo sacáis un manifiesto con un tema de actualidad, digamos, del mes, sí, ¿no? Sí, efectivamente. Ya, ¿te refieres a la próxima marea? ¿Sobre qué va a ser? Sí, en general, si quieres decir así la algo... La próxima marea, sí. El lema va a ser gobierne quien gobierne, los derechos, la sanidad pública se defiende. Esa es una frase que hicimos hace ya mucho tiempo y que ahora está siendo muy repetida por otros movimientos sociales. Ya. ¿Y por qué se va a elegir esta? Porque ya veremos quiénes van a entrar. Claro. Esperemos que entren los que realmente tengan sensatez y carácter de Estado, no sean unos oportunistas. Entonces, en ese momento vamos a decir esto, ¿no? Pero al hilo de ese lema, pues desarrollamos toda una problemática puntual que existe en ese momento, y todos los manifiestos, si tú los sigues, te va dando la historia en cómics verbales de la situación tremenda de la Comunidad de Madrid, que ha sido, sí, de verdad, es un nido de descalabros de personas, en fin, que en otros sitios yo creo que les deberían de haber metido en la cárcel. Bueno, de ahora mismo pues ya se ven lo que ha aflorado de toda la corrupción que ya venimos denunciando. Sí. Pero resulta que esta gente sigue por ahí todavía dando vuelcos y el dinero se lo han llevado. Entonces, aparte de lo que han ido recortando, con mentiras, porque decían que teníamos que pagar una deuda que no tenemos. Claro, de eso ha hablado Juan Luis. Cuando sí, lo oigas, sí, claro, está explicando la deuda ilegítima, sí. Eso es. Aparte de eso, pero se han ido produciendo unos recortes absolutamente innecesarios, porque además han producido más gastos. Porque sí, en muchos casos, si a ti no te atienden en las condiciones debidas, primero pierdes la oportunidad de la solución y en segundo lugar te puedes meter en un bucle que sea mucho más costoso a la administración. Y así es, o sea, eso es, vamos, es de puro sentido común, no necesita uno ser economista ni ser nada, solamente de puro sentido común. Muy bien. No les ha importado nada, se han ido cargando todo, da igual, sí, han ido quitando personal. Ahora están reduciendo personal, Y otra cosa, personal. Con el personal lo que han hecho además, lo han maltratado además ilegalmente, contratos absolutamente precarios, con una situación de renovación de contratos que eso ha minado. Es decir, que ese es uno de los factores o una de las estrategias que han utilizado para desprestigiar lo público, es tener al personal tremendamente agotado, disminuido, maltratado en sus capacidades laborales, con unas renovaciones muy... hemos llegado en Madrid, se llegó en nuestros últimos, el año pasado, y estábamos en el 45% de temporalidad de trabajo eventual en el sector sanitario. O sea, fijaos la cantidad de personal que estaba en condiciones pues muy de deterioro de su función, con lo cual eso da lugar a un deterioro también del interés y de la motivación para trabajar. Claro, no, es que claro, el personal también son personas, entonces claro. Hay una realidad que y además es que el propio tribunal, un tribunal europeo, dijo sí, que estaban en fraude de ley. Por eso digo que eso, que han sido, que han aplicado sí, al fraude de ley, y ahí nadie les ha castigado. Pero aquí no pasa nada, no, quiero decir que es que aquí no pasa nada. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? ¿Meternos en la Asamblea de Madrid y sacar a todos y ponernos nosotros? Yo creo que hasta lo he pensado, ¿eh? Porque sí, no sería mala idea, ¿eh? No. A mí a veces también me entran ganas, ¿eh? De decir, anda, pues si no sabéis hacer... El otro día estuvimos viendo la propuesta de una PNL sobre el tema de los cambios horarios estos que se han aplicado en la atención primaria de manera imperativa y además absolutamente poco argumentada y impuesta, que los han consolidado porque les ha dado la gana, en fin, sin ningún tipo de vergüenza. Y lo ves allí y dices, pero bueno, para oír a esta gente, ¿cómo estamos pagando a esta gente? Sí, había los que propusieron y había otros que algunos pues merecen el estar ahí. Pero la mayoría de los que estaban allí, de verdad, es que decíamos, pero bueno, y además las contestaciones que decían y lo que hablaban, pero es que se dan cuenta que les estamos pagando los ciudadanos. No, no se dan cuenta. Viven allí en un mundo de yuppies, o sea, no sé. Bueno, Carmen, pues sí, se nos acaba el tiempo aquí en la radio. Lo iba a decir Amparo, pero te lo digo yo como compañera también. Pues muchísimas gracias, es que Carmen. Tema para hablar horas y horas. Sí, claro, bueno, como me pongo a hablar no paro. No, solamente tú y todos. Quería decir una cosa, que nosotros adoptamos un lema interno, que era... Nadie se nos subirá encima si no doblamos la espalda. Son palabras de Martin Luther King que las robamos y nos las hicimos nuestras. Eso lo hicimos publicado en un artículo en el año 2014, fíjate, hace 5 años. Y hemos seguido diciendo lo mismo, porque lo que tiene que perder la gente es el miedo, y lo que tiene que tener la gente es el poder de su personalidad, de su titularidad y de su futuro, porque así no vamos a ninguna parte. Evidentemente, Carmen. Muchas gracias, estoy Carmen. Completamente de acuerdo gracias. Contigo, de que lo que tenemos que hacer es el perder el miedo y plantarles cara. Oye, muchísimas gracias por atendernos, y bueno, vamos a intentar dar más información todavía. Muy bien. Muchas muy bien, gracias, pues nada, Carmen. Venga, hasta un saludo. Gracias, hasta un luego. Beso, un saludo. Adiós. Buenas tardes a todas y a todos. Esta tarde también tenemos con nosotras a Loli de Coslada, enfermera y activista, que pertenece al 15M de Coslada y que ya nos contará las actividades, los actos que hicieron en el pasado aniversario y si ya tienen previsto algo para el aniversario de 2020. Buenas tardes, Loli. Hola, buenas tardes, África y compañeras. Buenas tardes. También pertenece a la Plataforma de Centros de Salud de Madrid y es parte activa en la Plataforma en Defensa de la Sanidad Pública del Valle del Henares. Bueno, pues Loli, empieza por donde quieras y cuéntanos qué hacéis. Pues por contarte, resumiendo, ya que has hecho referencia al octavo aniversario del 15M en Coslada, este año precisamente se dedicó a la salud y en base a ese concepto pues hicimos dos actos. El primero tuvo relación con la situación actual de la sanidad dentro del Valle del Henares y participaron personal del hospital del Henares, participó también personal de la Plataforma de Centros de Salud de Madrid, plataformas ciudadanas y representantes de Yo Sí Sanidad Universal. El segundo acto, que fue al día siguiente, tuvo relación con la salud y el medio ambiente. Y ahí participaron activistas de Extinction Rebellion, de Friday for Future y activistas de toda la vida que llevan trabajando durante muchos años ya en el Valle del Henares para salvar lo que es el medio ambiente. Sí, lo que nos queda, medio ambiente. Que también tenéis una visión amplia de lo que es la salud y no solo, como muchas veces lo que salta, la atención sanitaria, que siendo importante no es el único aspecto que repercute en la salud de la población. Que allí tenéis un aeropuerto, tenéis problemas también a nivel del entorno. Sí, sí. De hecho, ahora hay problemas porque se está intentando hacer algunos vertederos, además de los que ya tenemos, como la incineradora de Valdivín Gómez, y que directamente afectarán a la salud de todos los que vivimos allí. Bien, Loli, pues sé que estás participando también en la Plataforma de Centros de Salud de Madrid. ¿Qué nos puedes contar? Bien, pues la Plataforma de Centros de Salud de Madrid está activa desde el comienzo de la marea, ya por el año 2012-2013, y la integran profesionales de todas las categorías sanitarias que trabajamos en atención primaria. En este último año, en abril del 2019, se realizaron unas jornadas de atención primaria en Madrid, a la que asistieron, como hemos dicho, profesionales de todas las categorías sanitarias, y que explicaron y expusieron cómo debería ser la atención sanitaria de calidad que tendríamos que dar a la ciudadanía, que se ve muy limitada por los recortes, por la falta de personal, de recursos, de presupuesto. A esas jornadas que antes he hecho referencia asistieron también representantes de la Federación Regional de Asociaciones de Vecinos de Madrid y expusieron cómo están sufriendo en primera persona todos estos recortes y esta falta de calidad de la asistencia sanitaria en Madrid. Sí, y actualmente, ¿qué se está proponiendo esta Plataforma de Centros de Salud de Madrid? ¿Qué acciones tiene previstas para en el otoño? Pues en el último año y en los últimos meses está fundamentalmente intentando frenar los proyectos piloto que la Comunidad de Madrid pone en marcha, la Consejería. Y algunos de ellos, pues bueno, son de dudoso beneficio para atención sanitaria a los ciudadanos. Entre ellos está el proyecto piloto que se puso en marcha hace un año, que ahora ya no existe, pero que se sigue realizando en algunos centros de una manera encubierta, que eran los centros en transición, y actualmente el recorte horario de los centros de salud a partir de las 6:30 de la tarde. ¿Y qué son los centros en transición para las personas que nos oigan y que no sean sanitarias y que oyen cosas, pero a veces es confuso y no se sabe muy bien las propuestas que está haciendo la consejería y cuáles son las alternativas que se proponen desde los movimientos sociales? Bien, pues, ¿cómo lo ves? Los centros en transición fue un la puesta en marcha de un proyecto piloto que lo que pretendía era cambiar de alguna forma la forma de atención en atención primaria. Algunas de las frases que podíamos leer en los documentos que explicaban este tipo de proyecto pues eran las siguientes: no se le da información al paciente, esto era algo que se le contaba a los profesionales que trabajaban en los centros de transición, no se le da información al paciente y se le responde a la gallega con otra pregunta, no se informa de los movimientos personales de los clínicos, basta con un lacónico o no está hasta el día. De esta forma podremos cambiar el horario tantas veces como necesitemos, sin conflictos, ni tener que dar permiso, que nos den permiso los pacientes para hacer estos cambios. O sea, que sin atender a reclamaciones o que esté claro cuál es el horario de atención y que no haya posibles quejas. Sí, es un sistema que dejaba al paciente totalmente fuera de las decisiones y de la atención en el centro de salud. Hasta tal punto que la demanda de las personas que quieren asistir al centro de salud, entendemos que por problemas sanitarios, se comporta como un lavabo atascado y se resuelve con habilidades fontaneras, evitando la entrada y evitando la reentrada. Estas son frases que podemos leer en los escritos que explicaban cómo tenía que funcionar este proyecto piloto. Ya. Pues bastante, una situación bastante penosa. Ahora se ha hablado de una propuesta de recortar por las tardes el horario para citas en los centros de salud. No sabemos si eso es una propuesta que hay a nivel de toda la Comunidad de Madrid o, como se rumorea, se va a empezar por los centros de salud de la zona sur, Carabanchel, Usera, Villaverde. ¿Cómo está esto? Actualmente está funcionando este recorte horario en 14 centros de salud en la Comunidad de Madrid. Es cierto que la zona sur es la más afectada porque tiene más centros funcionando en este sistema, pero hay más centros en todo Madrid y se prevé ampliarlo a más sitios. No se ha hecho ninguna evaluación de cómo están funcionando estos centros con recorte horario. Sí se sabe que hay muchos profesionales que están contentos con este horario para salir antes, pero no sabemos si la ciudadanía está tan contenta con esto, con no poder asistir a tu profesional sanitario si tienes que salir tarde porque trabajas o porque tienes que atender a un horario de urgencias a partir de las 6:30. Claro, en todo caso, no tienes una consulta normalizada. Es una pérdida de servicio público. Desde luego es una franja horaria de accesibilidad y de horario. Quería añadir que la plataforma de centros de salud, además de hacer hincapié en aquellos proyectos de la consejería que puedan ser perjudiciales tanto para la ciudadanía como para los profesionales, defiende sobre todo un modelo primarista en el que la atención primaria se aleje del sistema sanitario, para lo que está reclamando un aumento del presupuesto asignado del 25%. ¿Ya está el cuarto? Bien, pues entonces pasamos a Juan. Bueno, pues muy bien, muchas gracias, Loli. Continuamos, no sé si Juan Luis, que está aquí con nosotras en el estudio, y quieres comentar algo más, Juan Luis. Bueno, hay tantas cosas todavía, pero bueno, una que sí que no... Tenemos un ratito de hora. Bueno, una cosa que... Eso es mucho. Que creo que debemos de tocar claramente y de forma contundente es el tema del acceso, de la universalidad, del derecho a la asistencia sanitaria en el sistema público. Si bien, como bien sabéis, el Real Decreto famoso 16/2012, que ya en alguna otra ocasión hemos hablado aquí, estaba generando y ha generó una exclusión sanitaria de un importante número de población inmigrante en nuestro país, más de 800.000, los datos que hay iniciales oficiales, pero probablemente fueran más gente, después de las batallas de aquellos años, que es el Real Decreto que Rajoy no se acordaba, generó un modelo de asistencia sanitaria donde se excluía a aquellas personas que no hubieran tenido aseguramiento por vía de un trabajo laboral, etcétera. Y entonces eso se consiguió después de batallas muy importantes durante muchos años, que de alguna forma en algunas comunidades, por aplicaciones diferentes de ese Real Decreto, pues mejoraran las condiciones y se paliara un poco la exclusión, pero en la gran mayoría del país eso ha sido un sufrimiento tremendo para importantes personas que han estado viniendo a nuestro país y que están en nuestro país. En el Real Decreto del año pasado, del 7/2018, que el PSOE dijo que con él resolvía el problema de la exclusión sanitaria, desde los observadores de Yo Sí Sanidad Universal y de la gente que está incluida en el conjunto de Reder, hemos demostrado que no es así, que la exclusión sanitaria sigue estando, porque el Real Decreto lo dejaron mal regulado, con lagunas importantes, que ha permitido que la aplicación en las distintas comunidades, sobre todo, por ejemplo, en Madrid, hayan estado haciendo políticas activas de exclusión sanitaria, aparte de las que algunos gobiernos de los trifachitos están detrás de perseguir esto, como lo que han lanzado en este momento en Andalucía, de que se denuncie a las personas irregulares que se les está atendiendo. Así que sí, pase, sí, bueno, que pase en el listado de personas, sí, irregulares. Pero eso se soluciona no haciéndolo. Claro. Eso se soluciona no haciéndolo. Claro, sí. Claro. Entonces, que también tienen que trabajar, sí, tenemos que trabajar a nivel profesional. Claro. Ellos tienen, bueno, ya han dicho los colegios médicos de Andalucía que no piensan hacerlo. Bueno, claro. Por principios éticos, es que no hay otra y razón. Moral, pero bueno, lo que quiero decir, lo que es importante es que ese Real Decreto sigue vigente, que no lo han terminado de arreglar, sí, bien, y que por lo tanto es una situación que hay que exigir a los nuevos gobernantes que salgan, de que lo resuelvan de una forma, porque están haciendo sufrir a la población inmigrante que está en situación irregular, que se les exige que además cumplan 90 días, tanto eso a las embarazadas como a los menores, con lo cual está habiendo personas que no pueden ser atendidas a tiempo justo. Y luego además a toda la población, por ejemplo, que viene a España traídas por sus familiares que ya están nacionalizados y las quieren reagrupar. Sí, la regularización familiar. Reagrupación familiar. A todos esos, como se les exige un seguro privado para pedir el permiso de residencia, les está negando el INSS el hecho de darle la tarjeta sanitaria en el sistema público. Con lo cual hay situaciones tremendamente dramáticas. Quiero decir esto, que yo sí... ha lanzado una campaña en redes que se llama, la llaman universal, pero no lo es, para que lo queráis ver en el hashtag, es sí, la llaman universal. Se y no puede lo... añadir incluso con el enlace, sí, ¿no, Amparo? Sí. La llaman ¿es universal. ¿Es posible? Sí, y entonces la llaman, sí, que es universal. Almohadilla, ¿no? Hay que sí, poner primero, ¿no? Sí, el hashtag, sí, el hashtag. La llaman universal y no lo es. Entonces estamos lanzando una campaña. Estamos también, como estamos planteando pleitos, en algunos hemos perdido, el Supremo ha dado la razón al INSS en cuanto a la exigencia del seguro este que les exige para el permiso de residencia. Estamos elaborando toda una estrategia para poder tener algún tipo de asesoramientos y abogados que nos ayuden en las demandas judiciales que estamos planteando. Se va a hacer un crowdfunding de la campaña, se va a hacer una fiesta en la Ingobernable, si no hay desalojo anterior, el día 9. El 9 de noviembre. ¿A qué hora? Anoche. ¿Convocamos? Sí, sí. A las 9. ¿Convocamos ya sí, desde aquí? Ahora, sí, yo, 9 de noviembre, 9, a las 9. En la no, Ingobernable. ¿No será el número 9? No. La Ingobernable se hará entre las 9 y las 12, que es lo que se puede hacer. Y en un principio pues se va a hacer el día 9 por la noche, que es el día anterior de meditación, dicen, de las elecciones, pero es el día que nosotros pensamos que todavía no han desalojado las Ingobernables. Confiemos que no se desalojen. Esperemos que no, porque yo tengo estaremos también... allí, ¿no? Sí. Allí para que, y entonces, bueno, que se sepa esto, se va a hacer también ya a partir de ahí, se anunciará el crowdfunding que se quiere hacer para tener una cierta cantidad de dinero y poder financiar asesoramiento jurídico para los casos que tenemos de pleitos a nivel internacional, porque vamos a ir al Tribunal Europeo y si podemos llegar a las Naciones Unidas a denunciar esta situación. Bueno, o sea, quiero decir que ese es un tema que está ahí pendiente, que la población sepa que se está castigando evidentemente a la población vulnerable inmigrante y este es un tema que no queríamos dejar de pasar. Sí, no, y además luego, que es que hay una como sea con una contrainformación de claro, que aquí llegan y les dan un piso, nada, les ponen coche, esa es los la campa- atienden es el cuando fake. Tú tienes que hacer cola, ¿no? Sí. Es que nos movemos entre la dicotomía. La cantidad de noticias falsas que por lanzan. Por un lado, le ponen el piso y por otro lado, son vulnerables. Yo, esto es como lo de las mujeres. Yo ayer le decía a un amigo que me decía, claro, es que las mujeres sois vulnerables. Digo, no, las mujeres no somos vulnerables. Nos ponen los hombres en una situación de vulnerabilidad. Pero yo no soy vulnerable. Claro. Es decir, la vulnerabilidad... es porque hay una situación sociales. De que alguien me puede agredir. Estábamos hablando de las chicas jóvenes por la calle, en el barrio, cuando vienen en el último metro. Las chicas no son vulnerables. Las personas migrantes no son vulnerables. Es que se les está quitando un derecho que tienen, que es a la salud, a la asistencia sanitaria. Está, ¿no? Claro, sí. Claro. Pero que es que eso no lo entienden y hay todo montado una campaña de desprestigio. ¡Hoy! ¡Desprestigio! contra, como si estos vinieran aquí y es que vienen como si fueran pues a jauja, ¿no? Atando los perros con salchichas. Sí. Y eso no es verdad tampoco. Bueno, el hecho es que esto... En fin. Que, esta cuestión que se ha planteado con los inmigrantes y con los irregulares, en las siguientes etapas en toda la estrategia de las políticas sanitarias es ir cada vez sacando más cosas del sistema sanitario público. O primero prestaciones, luego población determinada porque se le considere que no paga o deja de pagar. O tal. Bueno, es decir, que eso es una estrategia para favorecer evidentemente también el negocio privado. Todo esto va con ese objetivo, pero claro, esta población no, porque los seguros además, claro, la incongruencia que es que se le exija un seguro privado para tener derecho al permiso de residencia cuando en ningún seguro privado cubre las necesidades de esa población en la misma medida que lo cubre la sanidad pública. Porque cada día esas poblaciones que vienen mayores son personas con poblaciones con problemas de salud. Y ya sabéis que los seguros privados, las letras pequeñas, no te cogen. A partir de cierta edad. Con lo cual es una incongruencia, es una típica barrera de exclusión. Y luego, por lo tanto, a mí me parece que es importante seguir con esta denuncia continuada del periodo de los procesos de privatización y de quitarnos derechos, de las políticas de austeridad. Por lo tanto, una de las cosas que hay que exigir a los nuevos gobernantes es, evidentemente, una de las cosas es que aumente los presupuestos, la financiación pública, que tenemos que llegar por lo menos en los próximos años a un 7%, un 7,2%, y recuperar lo que se ha recortado en estos últimos 10 años. Eso es un hecho fundamental. Que recorten de otras partidas, por ejemplo, armamento. Que no, que se puede. Que, si dinero hay. Sí, si dinero tienen. Porque existe ese dinero. Sí, sí. Si no, lo están dedicando a otras cosas. A otras cosas por esto. Yo quería que no termináramos, ya que tenemos el honor y la oportunidad de tenerte aquí, sin que hablaras un poquito de la participación social. Que sé que, bueno, has dedicado o media vida o tres cuartos de vida, ¿no? Sí, sí. Y sigues dedicándola a la participación social. Bueno, el papel de la ciudadanía, porque parece que de sanidad solo hablamos la gente profesional. Claro. La ciudadanía, ¿qué tiene que decir? Eso es uno, desde nuestro punto de vista y de lo que hemos estado luchando desde las plataformas barriales, en este caso de Vallecas, donde yo he estado muy metido, es el concienciar a la ciudadanía que tiene que tener un papel mayor en la determinación de las cosas que se hacen desde los centros de atención primaria a los hospitales. Pero desgraciadamente el sistema, en esta estrategia que hemos estado hablando en toda esta tarde, intenta quitar la capacidad de la ciudadanía para controlar lo que se hace. O sea, no tanto para el hecho, porque dice no, si la participación la damos porque la gente tiene libertad de elección. De la libertad de elección, yo puedo escoger aquí o allá, pero no puedo determinar ni puedo intervenir en el control social de lo que se hacen en los servicios sanitarios y en la evaluación de los mismos. En eso no hay cauces de participación de la ciudadanía. Por lo tanto, la ciudad está alejada, muy alejada de los procesos de planificación, de gestión, de asignación de presupuestos y de evaluación de los sistemas. Bueno, es lo que pasa, que es que la ciudadanía está mal informada, o mejor dicho, que no está informada casi de nada. No sabe a lo que tiene derecho, a dónde puede protestar, dónde puede pedir información. Por ejemplo, o sea, salió una ley que, por ejemplo, podías hacer el testamento vital en tu en tus centros de... Lo puedes exigir. No, lo puedes hacer. No, pero es que hay centros de salud que te dicen que no saben cómo. No. Pues eso, le tienes que decir, pues infórmese usted y déme cita. Eso hay, pero eso que se le pide, por ejemplo, hay una, al médico de cabecera. No, tú puedes ir al sitio del servicio del SEDMAS. Al centro de salud y dices, yo quiero hacer el testamento vital. Dice, si no lo tienen en ese centro de salud, tiene usted que ir al centro de salud vecino, que es donde está la unidad. Están distribuidos distintos centros de atención primaria que hacen eso. Y si no, los hospitales. En el hospital de la princesa de aquí que te refieres, te vas allí, solicitas. Sí, pero hay gente que lo quiere hacer en su centro de salud y le ponen dificultades. Esto es como la objeción de conciencia. Oiga, usted puede ser objetora, pero me tiene que derivar a alguien que me resuelva la situación. Claro. No, pero quiero decir que hasta ahora no se podía hacer. Es obligatorio. Se avanzó un poquito en que se hicieran puntos en todo Madrid en centro de salud. La idea es que eso se extienda a la generalidad. Lo que pasa es que querían empezar a hacerlo en varios centros. Yo no me acuerdo en este momento en este barrio cuáles son los centros. Pero hay algún centro de salud que lo hace. Y si no, en los hospitales. Y en general, en casi todos los hospitales, sí lo hacen. O sea, tú tienes derecho a ir ahí y solicitar... A mí me toca el Gómez Ulla. Pues en el Gómez Ulla probablemente lo hagan. Pero en el hospital, vas a la unidad, sí. Los hospitales en todos. En la unidad administrativa dice, me da usted cita para el que quiero hacer las últimas voluntades. Y te lo haces. Vamos a oír a Loli, que nos va a comentar qué es lo que hacen brevemente, que se nos va acabando el tiempo, en la plataforma en defensa de la sanidad pública del Valle del Henares. Vale. Pues Loli, muchísimas gracias por todo lo que nos estás contando y aportando sobre la situación de la sanidad y especialmente sobre la situación de la atención primaria. Y por pasar de un ámbito más general a un ámbito más local, como supongo que conocerás bien, que es lo que hay formado a nivel del Valle del Henares y cómo ves la situación también por una zona tan importante e imagino que con tantos cambios también en los últimos años. Pues desde mi participación en la plataforma para la defensa de la sanidad pública del Henares, trabajo con ellos en la defensa de la sanidad en los municipios de San Fernando de Henares, Coslada, Velilla de San Antonio y Loeches. En esta última semana se ha presentado una moción en los ayuntamientos de estos municipios para la apertura urgente de la segunda planta del hospital, porque desde que se abrió esta planta está cerrada. Entonces, claro, la atención pues va deficitaria en cuanto al número de camas y tal. Ya. ¿Y ahí quiénes forman la plataforma? ¿Están asociaciones vecinales o profesionales? Cuéntanos un poco más. Sí, en la plataforma están desde ciudadanos que no participen en ningún grupo ni ningún colectivo, hasta asociaciones de vecinos, partidos políticos, sindicatos, hay muchas asociaciones de mujeres, hay muchos colectivos que participan en esta asociación. Y date cuenta que en global todos estos municipios que antes he nombrado. Bueno, claro, que es mucha población, sí. Mm. Y bueno, eso también es una espera desde el punto de vista activista, nos preocupa siempre la poca participación ciudadana que hay a veces en los movimientos, eso siempre, esa conexión entre distintas capas sociales, distintos grupos, distintos niveles de colaboración en la ciudadanía. Sí, desde esta prueba hay un proyecto creado de participación ciudadana que está aprobado y reseñado por la Comunidad de Madrid, desde la Consejería, y que, bueno, en principio se puso en marcha y empezó a funcionar, pero está un poco parado. Yo creo que un poco es lo que tú dices. Los profesionales, de alguna forma, somos un poco contrarios, entre comillas, a que la participación se dé de una manera plena. Y a veces que quizá pensamos con lo que nosotros creemos es suficiente. Y por otro lado, la propia población no está acostumbrada a participar. Claro. No sabe hacerlo o no lo hemos hecho. No, no está fomentado tampoco socialmente. Sí. Entonces, yo desde mi punto de vista personal sí que creo, y mi experiencia en todos estos colectivos, sí que creo que necesitamos cambiar de paradigma y crear comunidades que sepamos autoprotegernos, que sepamos defendernos cada vez que un derecho nuestro está siendo atacado, y de esa manera poder protegernos. Necesitamos saber cuidarnos, comunidades resilientes, comunidades de cuidados, y ser capaces de avanzar, tanto si los políticos de turno lo saben hacer o lo hacen por nosotros, como si no lo hacen. Tener la capacidad de participar, de trabajar en nuestra propia defensa, en nuestros derechos, tanto si son sanitarios como si son de otro tipo. Muy bien, muchas gracias. Para finalizar, una última frase, idea. Pues me voy a limitar al último comentario que he hecho en la intervención anterior, que relaciona a que creo que necesitamos crear comunidades, que sepamos autoprotegernos y defender nuestros derechos, sean sanitarios o no, y que para ello es fundamental la participación ciudadana. Bien, pues Juan Luis. Bueno, pues nada, antes dinos de nada, una frase. Gracias. No, hombre, no, gracias a vosotros gracias por venir. Por aquello que el 15 me decían, si no nos dejan soñar, no les dejaremos dormir. Entonces, vamos a aquí, seguir. Hablando mal y en plata, porque yo, como purgas es, cojoneras aquí, sí, todo pues, el rastro, dale, dale, dale, que te pego. ¿Quieren, no pueden dormir? Pues van a seguir sin pues dormir. Van a seguir porque dormir, les vamos a seguir. Vamos diciendo, a cantar unas rancheras, por ejemplo. Tenemos muchas cosas que seguir denunciando. Una frase, creo que tienes una frase muy bonita. Sí. Y nos gustaría despedir el programa con ella. Ya dicho. ¿Eh? Y ha dicho la de... La de si no nos claro dejan... que es la del 15M. No, del pero 15M. No había otra, ¿no? Que decía... Esa es también del 15M. Es esa, pues la de Juan Luis. Bueno, yo creo que había una de sanidad. No, sanidad, pero bueno, sanidad, bueno, sanidad es que sanidad, estamos en la lucha. La sanidad la lucha. Se defiende, ¿no? Sí, bueno, esa sí, la, ya esa lo ha es, dicho bueno, eso ya Carmen se ha Esbrí hecho, de sí, ya la sanidad. Se dice para pensiones, se dice para todo. Claro. Porque como tenemos que defender de todo. Los derechos y tal. Bueno, pues el próximo jueves, sí, vamos a ver. Lo del 10 de diciembre. Hay una próxima asamblea para preparar las acciones del día 10. Que se celebra, que será el 13 de noviembre, el miércoles a las 18:30 en DMD, que está, o sea, el derecho a morir dignamente, en Puerta del Sol, número 6, tercero derecha, hay accesibilidad para gente que tenga sí, silla de ruedas, etcétera, etcétera. ¿Por qué decimos que es esto de para preparar las acciones del día 10? El 10 de diciembre es el Día Internacional de los Derechos Humanos, porque coincide con el aniversario de la declaración de los mismos, y se está gestionando el hacer un acto como el año pasado, bueno, donde podamos, no, todavía no sabemos dónde nos dejarán, a dónde podremos estar, pero en fin, lo de los derechos humanos, pues claro, engloba todo, engloba salud, engloba educación, claro, engloba vivienda digna, engloba energía, o sea, energías limpias, o engloba cambio climático, o sea, lo engloba todo. Y bueno, esperemos pues que vaya gente, que no nos llueva, porque hubo un año que nos llovió mucho. Sí, sí. Sí, sí. Hubo un año en que nos llovió mucho. Si nos llueve, paraguas. Ya lo sé, ya. A mí se me perdieron unas gafas. ¿Alguna alma caritativa que traiga una lona de las que no quitan porque estemos menos de 20 personas debajo, ¿no? Algo así. Sí. No lo sé, sí, hay que tener. No, perdona, 19 personas debajo. 19. De la lona. Hay que buscar varias lonas para que. Pero bueno, te va a dar igual, te va a dar igual. Bueno, pues la semana que viene hablaremos de la ciencia, porque es la semana que se dedica, pues eso, precisamente a la ciencia. Algo que aquí en España, pues bueno, investigación, por cierto, es donde tampoco se invierte poquísimo. Yo me alegro de que se haga una semana de la ciencia y tendremos aquí pues gente que nos va a hablar de ella. Y bueno, y ante todo voy a decir lo de siempre y todos los jueves, porque soy muy cansina. No os quedéis en casa mirando programas fatídicos tipo, yo qué sé, lo que le pasa al vecino, que aquella, que no sé qué, si la ha dejado el novio. Mira, por favor, salir a la calle. Porque como ha dicho Carmen Esbrí, es que todos los días, para poder concretar una manifestación o algo, es que hay muchas, hay para todos los gustos. Todos los días hay gente en la calle protestando por algo. No nos quedemos en casa, porque luego si no protestamos, tampoco tenemos derecho a exigir. O sea que, léale, a la calle y fuera el sillón, que además andar es sano. Bueno, ser muy felices y hasta el jueves que viene.